una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Lo vi escrito y lo vi decir. La luna rosa está en camino y ninguno de ustedes se para tan alto. La luna rosa los atrapará a todos. Él, la luna rosa. Sí, la luna rosa. La luna rosa. ¿Qué quiso decir con esto Nick Drake? Nadie sabe. Esta canción contiene solo la voz de Drake, el piano y la guitarra acústica. Estos tres elementos son todos los que se escuchan en todo el álbum, ya que no hubo otros músicos que lo acompañaran. El álbum es Pink Moon del año 1971 y es el tercero y último álbum de Nick Drake. I saw it written and I saw it say, Pink Moon is on its way. None of you stand so tall. Pink Moon, gonna get you on the Pink Moon. Giuliano Canterini, mejor conocido como Billy Bond o El Bondo, nacido en La Spezia, Liguria, el 19 de noviembre de 1944. Es un músico italiano nacionalizado argentino, considerado como uno de los pioneros del rock argentino. Además fue cantante de Billy Bond y La Pesada del Rock and Roll y copropietario y gerente del local La Cueva. Luego de que irrumpiera el golpe del 76 y a poco de haber comenzado la última dictadura cívico-militar, es amenazado de muerte por lo que debió salir del país y exiliarse en Brasil. En este país vive y trabaja desde entonces, dedicándose mayormente a producir diversos músicos, bandas, además de obras teatrales. Cuando Billy Bond abandonó la Argentina dejando atrás la pesada del rock and roll, la superbanda que lideró en la convulsionada primera mitad de los años 70, jamás pensó que todo esto iba a llegar a ser muy conocido con el tiempo. Invocando ese espíritu comunitario, 45 años después, regresó a un estudio de grabación para registrar «No te sobra una moneda», una joyita semioculta escrita por Charly García en 1978. En su primera versión, publicada ese año en el álbum Billy Bond and the Jets, la canción fue cantada por el propio Billy Bond con Serú Girán como banda. El reencuentro de Bondo con Charly, que no se veían desde el 79, se materializó en marzo pasado, o sea, en el 2019, cuando Billy Bond fue invitado por García a subir el escenario para cantar precisamente este tema en su show La Torre de Tesla. Su amistad se remonta a 1971, cuando Bones descubrió a un joven Charlie y desde entonces ofició como su productor en toda la discografía de Sui Generis. Además de García, en No te sobra una moneda, en esta versión participan nuevos y viejos compañeros de aventuras, quienes respondieron a la convocatoria sin dudarlo. Por ejemplo, el Charlie García en teclados, Fito Páez en teclados, Hugo Fattoruso en piano, Javier Malosetti en bajo, Dante Spinetta en guitarra, Claudio Gavis en guitarra, Juanito Moro en batería, Sergio Dawi en saxo, José Lavallén en guitarra y Nicolás Daniluk en batería. Yo, sinceramente, pienso que hay una muy grande actitud y gratitud de reconocimiento hacia este músico después de mucho tiempo. Él dice que se siente halagado al poder grabar con todos ellos y pudo decirles que el agradecido era él. No te sobra una moneda fue grabada junto a otros a fines de mayo en los míticos estudios Ion, además de su lanzamiento en muchas plataformas digitales. También salió en vinilo de 45 revoluciones por minuto. Y del otro lado hay una canción que se llama Gracias al Cielo, que también está muy, pero muy buena. Escucharemos entonces a Billy Bond en este clásico junto a la pesada No te sobra una moneda. Mucha charla, vamos, grabando. Masajeando no sé qué. Tengo unos tambores locos que me baten y me besan. Siento tanto fuego adentro que no sé. Sin receta, tengo las venas mezclando sangre con alcohol. No doy mucho por mi vida y me tiene descuidado. Si me dejan de propina y me echan, ¿dónde voy? Sí. Traga tierra. Yo sé que un día me iré a ese cielo. tenerlo sin nadie, lo veré en las calles, la calle. Diferentes.